que vinieran las 10 del enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me he aguantado a los machos y mi amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentir. Al principio dijiste que ya que vinieran las 10 del enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. No soporto esta espera, me está destrozando al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me he aguantado a los machos y mi amargo dolor me lo callo.